Hola, hoy vamos a meternos en un evento comunitario que pasó hace poco en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Todo alrededor de la figura de Osvaldo Bayer, ¿no? El historiador, el escritor. Tenemos algunas notas de medios locales, audios, del evento mismo, que fue el 12 de abril de 2025. Queremos entender un poco qué pasó y por qué fue importante. Hola. Sí, exacto. Y lo de Bolívar fue interesante porque, digamos, no fue solo un acto formal. Mezcló arte, memoria, reflexión. Se restauraron murales ahí en la terminal, hubo charlas, música, y se notó mucho la participación de la gente, ¿viste? Una movida bien local. Eso de los murales me llama la atención. ¿Eran murales nuevos o ya estaban? ¿Por qué justo esos? No, ya existían. Eran 12 importantes. Uno dedicado a Bayer, que lo había hecho Pablo Horcajo en 2019, y él mismo lo retocó ahora. Y el otro sobre la cosmovisión de los pueblos originarios. Ese es más viejo, del 2012. Lo restauró Martín Vera. Y es justo del año en que Bayer visitó Bolívar y lo declararon ciudadano ilustre. Ah, mira vos. O sea que ya había una conexión previa. Y en la terminal de ómnibus, decías. Un lugar de mucho paso, ¿no? Claro, sí. Plena terminal. Eso le da una visibilidad, bueno, muy particular. Y detrás de esto estuvieron principalmente dos colectivos locales, Tierra Viva y Mujer Originaria. Tuvieron apoyo del Banco Credicop, de la municipalidad. Ajá. ¿Y hubo alguna figura central, digamos, además de los artistas? Sí, estuvo Marcelo Balco. Él es antropólogo, fue discípulo y muy amigo de Bayer. Dio una charla que, por lo que se escuchó, fue bastante movilizante. Y también participó Franco Campo, un músico que labura mucho la temática de pueblos originarios, que era un tema clave para Bayer en sus últimos años, ¿viste? Entiendo. O sea, Bayer no era un nombre más en Bolívar. Ya estaba ese reconocimiento de ciudadano ilustre en 2012, y su figura siempre ligada a, bueno, a la lucha por los derechos humanos, la justicia social, y muy fuerte lo de los pueblos originarios. Hay una frase que circuló, de Mónica González, de Tierra Viva, muy fuerte, decía algo como, para los pueblos fumigados, el único Bayer bueno es Osvaldo. Uf, sí. Es que conecta directo con temas ambientales de ahora. Bayer se volvió una referencia ética, ¿viste? Como decía el artista Horcajo en el evento, el trabajo de Bayer ayudó a iluminar rincones oscuros de la historia, a cuestionar relatos oficiales. Y eso, bueno, en Bolívar tiene un correlato local muy claro. ¿Cuál sería? El cambio de nombre de la plaza principal, en 2019. Dejó de ser Plaza Roca por Julio Argentino Roca, ¿no? Una figura muy controversial por la campaña del desierto, y pasó a llamarse Plaza Pueblos Originarios. Es como parte del mismo proceso de revisar la historia. Claro, entiendo la conexión. Y parece que este homenaje puntual, el de abril, tuvo como un detonante más inmediato, ¿no? ¿Algo que pasó antes? Sí, sí. Los mismos organizadores lo dijeron. Fue, en parte, una respuesta directa a la destrucción de un monumento a Bayer en Río Gallegos, allá en el sur. Lo hizo Vialidad Nacional, aparentemente, y, bueno, generó bastante repudio en muchos lados. Ah, mira, o sea, un acto de, podríamos decir, vandalismo estatal o algo así, y frente a eso, la respuesta en Bolívar. Exacto. Y acá viene lo interesante, porque Marcelo Balco, en la charla que dio en Bolívar, le dio una vuelta de tuerca a esa destrucción. ¿Qué dijo? Bueno, según las crónicas, lo describió casi como algo bueno. Dijo algo tipo, fue una genialidad o lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿En serio? ¿Por qué? Suena raro. Sí, es contraintuitivo. Pero el argumento de Balco era que ese intento de borrar a Bayer, en realidad lo que hizo fue ponerlo de nuevo en agenda. Como que revitalizó su memoria, generó que se hablara más de él, que la gente se interesara de nuevo por su obra a nivel nacional. O sea, un efecto totalmente contrario al buscado. Claro, como que el ataque, digamos, lo visibilizó más. Tal cual. Entonces, la jornada en Bolívar se vivió no solo como un homenaje, sino como un acto de desagravio, de reafirmación. De hecho, se leyó una adhesión de FEDEFAM, la Federación de Familias de Desaparecidos, que repudiaba lo de Río Gallegos y apoyaba la restauración de los murales acá, en Bolívar, como un acto de memoria. Entiendo. Y Balco reforzó esa idea, ¿no? Diferenciando a Bayer de otras figuras. Héroes de clase. Figuras impuestas desde el poder. Y ahí mencionó a Roca, por ejemplo. Bien. Entonces, resumiendo un poco lo que vemos en las fuentes, tenemos una comunidad, Bolívar, que reacciona a un hecho controversial, la destrucción de un monumento, y reacciona usando el arte público, la memoria local, la figura de Bayer, para reafirmar ciertos valores de justicia, de derechos humanos. Exactamente. Es una acción cultural y política, podríamos decir, muy anclada en lo local. Y nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo se sigue construyendo la memoria colectiva hoy? Sobre todo en los espacios públicos, en los muros, en las plazas. Y más cuando esa memoria, bueno, choca con discursos oficiales o hay intentos de borrarla. ¿Qué poder real tiene esta acción local, como la de Bolívar, para sostener esos legados incómodos, como el de este héroe del pueblo, que decía Balco? Es una pregunta que queda picando, me parece.